miradas, nunca, nunca más seré una foto que respira, porque todo, todo, todo está flotando en mi interior. Quiero que me veas a mí con un poco de tu risa. Y si puedo descansar sobre tu alma caminar. Quiero que me veas como si fuera la primera vez. Nunca, nunca más seré una foto que respira, porque todo, todo, todo está flotando en mi interior.